vamos a hacer la presentación del libro. Lo que pasa que no estamos hablando un poco y no sabemos qué contar, porque bastante de vosotros habéis estado en las jornadas de salud mental que se llevan haciendo 2 años en este local. Entonces, muchos de los palos que tocamos en la charla que estamos dando por el Estado español presentando el libro los hemos tocado ahí. Entonces, no sé cómo estáis de animados, si os parece bien, vamos hablando y hacemos un poco charlilla a carta. Si os apetece que toquemos más un tema, que nos detengamos en algo, profundicemos, analicemos, debatamos, pues vais parando la charla y que yo creo que es lo más ameno y lo más interesante para todos. Y luego, bueno, a mí me duele un poco la cabeza hoy, no sé cómo estará Luco, así que os pido perdón de antemano si no me explico bien o si el discurso es un poco espeso. Pero bueno, que si venís a una charla sobre salud mental es un riesgo, ¿no? Que se corre. Entonces, nada, explicar básicamente la historia del libro. El libro recoge... Bueno, es que esto también lo hemos estado explicando de una manera u otra, dependiendo del sitio, si había habido distribución previa del fanzine en Argenaos o no. Pues en Bilbao no había llegado mucho, no nos paramos demasiado. En Madrid sí que había históricamente una distribución fuerte. El libro recoge todos los números que se han sacado en Argenaos, más material nuevo sobre de psiquiatría y psicología crítica. Entonces, con ello intentamos hacer un punto y aparte, un punto y seguido, siempre lo cuento mal, un punto y seguido, no un punto y aparte, y cerrar todo lo que ha sido una experiencia de creación teórica, porque creemos que hemos dado de sí lo que hemos dado de sí, recogerlo, ponerlo por escrito, hacer un nuevo llamamiento a la gente a intentar romper dentro del bretón anticapitalista el tabú del tema de la enfermedad mental, a debatir, hablar públicamente de ello y constituirlo como un frente de lucha más, ¿no? Que es lo que creemos que es y lo que desde el fanzine se ha reivindicado una y otra vez. Creemos que nos ha logrado, que en 6 años que ha estado el fanzine debería haber generado materiales bastante más ricos de los que se han sacado, pero bueno, por una por otra no ha habido muchas colaboraciones, no ha habido muchas aportaciones y esto es lo que hay. Por eso la historia está de un punto y seguido. Creo que el libro recoge bien esta experiencia, ¿no? De la aportación teórica la conjuga porque vienen ser charlas que se han tenido en el local anarquista Magdalena con la experiencia de la jornada de salud mental, que creo que es la otra gran aportación que en el ámbito libertario ha habido al debate de la salud mental. Entonces el libro se compone de 2 bloques, lo que sería los fanzines y nuevos materiales. Los nuevos materiales a su vez están divididos en 3 bloques, que es teoría del control social, que es teoría un poco más abstracta sobre el tema del control social y sus vinculaciones con la salud mental, menores, que es un tema que ahora parte de Madrid con el conflicto de Obelén se está retomando y que nos parece apasionante y que tiene que ver desgraciadamente mucho con el tema de la salud mental, la medicación forzosa a la que se llevan los chavales, el encierro involuntario, y luego saberes prácticos, que ahí nos hemos aventurado un poquito. Yo creo que ha quedado un poco flojo, pero bueno, es lo que hemos podido hacer, a ver si a partir de aquí se aportan los materiales. Incluimos un decálogo que se repartó en las últimas jornadas sobre qué hacer en el caso de pedir asesoramiento, ayuda a un profesional de la salud mental. Incluimos unas nociones básicas sobre el encierro involuntario en el Estado español, o sea, posibilidad de derecho, para que saber si hay un colega, una persona cercana que tiene problemas de encierro involuntario con jueces de por medio, que son 4 nociones básicas porque no hemos tenido asesoramiento jurídico ni nada, lo hemos hecho nosotros con internet y dando un poco vueltas al asunto, intentándolo hacer legible para todos. Y luego un capítulo que a mí me parece de lo más interesante del libro, que es una guía de psicofarmacológica, ¿no? Que la ha hecho Guillermo Rendueles desde Asturias, para un poco sintetizar las grandes familias de fármacos que se están utilizando, cuáles son sus génesis, su utilización y desmitizar y dedicar un poco, ¿no? Socializar conocimientos, que al fin y al cabo es lo que nos preocupa y lo que pretendíamos hacer con el fanzine, hemos seguido pretendiendo hacer con el libro y desde las últimas jornadas. Nada, lo que queremos hacer con un proyecto que está en estado embrionario, que es constituir un colectivo a nivel estatal de psiquiatrizados de lucha y compañeros, desde el que seguiremos sacando materiales y haciendo teorías sobre el asunto y también planteando apuestas prácticas, ¿no? que es lo que queremos que cojea un poco, ¿no? Hemos echado de la aportación teórica y es el momento de dar un paso más hasta que hemos llegado y llegar a cosas prácticas. Pero también contar que, o sea, no vamos a engañar a nadie, el libro también es una herramienta de financiación, porque con el precio, la totalidad del precio del libro va a parar a financiar infraestructuras anticapitales para tapar los baños, sobre todo los hermanos Quedo de Granada. Nosotros no nos financiamos con fiestas, ni vendemos alcohol, ni queremos fomentar la espectacularización de las revelaciones, lo criticamos, y bueno, una de las formas que tenemos para tirar para adelante es editar libros. Entonces la pasta va para eso, unos cuantos se han donado aquí, la para Magdalena, y otros cuantos para el Punto Social Anarquista de Zaragoza, La Revuelta. Y sin más nos ponemos a hablar un poquito, e insisto eso, que por favor lo paréis, o... Pues todo, aquí se ha dado, este mismo local se han dado charlas sobre salud mental y gueto anticapitalista, se ha dado charlas sobre salud mental y control social, y se ha dado charlas sobre, se habla de este plan, un debate sobre salud mental y drogas. Entonces tampoco es que tengamos nada muy nuevo que contar, le damos diferentes enfoques, tenemos datos nuevos sobre medicación del talego, pero que no vamos a soltar la chapa ahí, porque podríamos, desgraciadamente, para ello podríamos estar mucho, mucho tiempo. Entonces lo vais acordando vosotros, si os parece. Y es que tampoco soy mucho preguntas, porque es verdad que es, o sea, que tengo la sensación de que siempre damos las mismas chapas, pero también hoy hay gente que a lo mejor no habéis estado de los anteriores, ¿eh? Yo sobre todo con esto del, o sea, lo que estoy hablando del libro y de a qué ha llegado o qué no ha llegado, yo sí que creo que, o sea, que en el Senado en su momento fue una aportación muy fuerte para retomar este tema en el ámbito anticapitalista, ¿no? Que estaba un poco, o sea, estaba totalmente dejado desde los 70 a los 80, y sí que parece importante, ¿no? El que, o sea, igual que otras luchas tienen mucho peso, pues como la lucha anticarcelaria o la liberación animal o tal, ¿qué pasa con la salud mental? Y porque es un tema que siempre como que va de tapallillo, se escurre el bulto, ¿no? Y la peña, peca. Y que además peca mucho. Y que además en ciertos ambientes como es este, parece que estamos más, no sé, que pecamos más, ¿no? Directamente. Y sin embargo es algo que no se habla, no se trata demasiado. Parece también que da miedo, yo creo, muchas veces. O sea, esto es una de las causas que le veo, pues, que genera miedo, ¿no? O sea, que al detengan a alguien es que se ha enfrentado un peligro, punto. Pero cuando a alguien se le va a la cabeza, el compañero se le va a la cabeza, dice, hostia, es que a ver si me voy a meter yo en esto, y resulta que se me va a ir a mí también, o qué tengo yo que ver en las causas de esto, ¿no? O sea, como que es mucho más fácil decir, bueno, está enfermo, y para eso existe todo un sistema sanitario, ¿no? Que ahora vemos un poco cómo está relacionado con el sistema general, o qué papel le juega ese papel que tiene la psiquiatría como mecanismo de control social, pues parece que es mucho más fácil delegar, ¿no? Yo con el sistema profesional, existen fármacos, y yo ahí no puedo entrar, cuando en realidad tenemos mucho que ver, ¿no? En la construcción de esa enfermedad, por llamarlo, o sea, al momento que se parece, pues esa enfermedad, ¿no? Aunque no podamos. Pues es verdad que hacemos mucha crítica del el considerar la enfermedad mental como una enfermedad más, cuando en realidad, yo qué sé, eso lo decía Rendores aquí hace poco, ¿no? Que tú tienes una infección, tomas antibióticos y el antibiótico se cura, pero te diagnostican de esquizofrenia, por ejemplo, puedes estar tomando neuroléxicos el tiempo que sea, que mitiga pero no cura, ¿no? Luego, hasta qué punto es una enfermedad o no, pero el caso es que el momento que se sufre y se padece, pues es enfermedad y punto, ¿no? En tanto que patología, ¿vale? Entonces yo, no sé, siempre vemos un poco el qué pasa, o sea, por qué creemos. Partiendo de que no estamos, o sea, que yo no voy a entrar a decir, la enfermedad mental no existe, ¿no? Sino que, bueno, hay gente que sufre, que se pasa mal, luego existe, y ese dolor es real. ¿Qué está pasando con el sistema de salud mental y qué juego le hace ese sistema de salud mental al sistema, ¿no? En general. Que yo, bueno, Thomas Sachs este define el estado terapéutico, ¿no? Y habla de tres momentos de ese estado. Uno sería prevención, uno segundo de diagnóstico, ¿vale? Y uno tercero de encierro o segregación, ¿no? Entonces, la prevención, que sería la psicología, cumple el gran papel, ¿no? La psicología, la educación social, el trabajo social y todas estas, pues, no sé, la pseudo-historias que van saliendo de ahí, que en realidad todas maman de la misma base, pero han hecho como mil carreras, ¿no? Parece que da mucho más fuego. Ahora existen hasta los, ¿no?, mediadores, ¿no?, en conflictos, que al final es otra rama dentro de la educación social, pero ya hay un máster de especialización, ¿no?, para eso también. O sea, pues todo eso cumple un papel que va a ser el de prevenir, ¿no? O sea, ya desde que los niños son pequeños, pues se detecta posibles conductas anormales, se detecta lo que sea, y está ahí el psicólogo o el educador o quien sea de turno, ¿no?, para frenar esa conducta antes de que vaya más, ¿no? Todo lo que en realidad lo que hace es, todo lo que se escape de la norma, pues lo va a detectar o va a perseguir y va a intentar evitarlo, ¿no? De una norma además, veremos ahora, ¿no? Se trata de una norma social, no es una cuestión de salud, ¿no? Parece que todo lo que se trata desde la psiquiatría, la psicología y demás, no va de salud, sino de está bien o está mal, entra o no entra, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que creo que ya lo hemos puesto muchas veces, que es lo que llaman trastorno antisocial, ¿no? se dicen pues que antes de los 15 años hay frecuencias de diurno escolar, huida de casa por las noches, mentiras frecuentes. Y a partir de los 15, incapacidad para mantener una actividad laboral, asentismo justificado del trabajo, viajar de un sitio a otro sin objetivo o dirección fijo por un mes o más tiempo. Y luego en adultos, incapacidad de mantener una actividad laboral sostenida, conductas ilegales que pueden llevar a la detención y que estos individuos, entre estos individuos se tipifica la promiscuidad sexual definida por no mantener nunca una relación monógama después de un año. Y sabes que estos son criterios de una enfermedad, pues me descojono. Que sepáis que estos son enfermos, una inmensa mayoría, ¿no? Que no hay historia. Entonces, ¿qué pasa? Que esa prevención, que ya desde pequeños está ahí, pues en el colegio, con los test de inteligencia y estas cosas, ¿no? Pues unos, que hemos sufrido todos, con la misma educación, que al final las herramientas educativas que se utilizan son las mismas que las, ¿no? La educación y la psicología ahí, pues van la pedagogía y todas estas cosas. Si aún esto falla, o sea, si esto falla y aún así se llega al un poco más allá, se me ha pirado, ¿no? El por qué duele el malestar, que sería el. Bueno, parece que el malestar en esa enfermedad mental va a empezar con una contradicción entre el propio deseo y el desear impuesto, ¿no? O sea, parece que por lo que sea se entra en contradicción. Y evidentemente si esa contradicción se supera, lo que genera es una voluntad de cambio en el individuo, ¿no? Una posibilidad de lucha. Y por eso yo creo que es tan obvio que al sistema no le interesa que ese cambio se dé, ¿no? Y de ahí viene eso del estado terapéutico, la prevención. O sea, tenía que haber empezado decidiendo un poco de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué pasa? Si toda esa prevención falla, cuentan con sus propios criterios diagnósticos, ¿no? Que es el famoso DSM-S, que también hemos hablado muchas veces, en el que se dan pues esto, por ejemplo, que es lo que define como trastorno antisocial para cada enfermedad o supuesta enfermedad, tiene una serie de criterios. Si tú cumples con esos criterios, te tachan una enfermedad, ¿no? Entre esos, a veces está, por ejemplo, la falta de higiene personal. Nos contaba un chaval hace ya unos años, ¿no? Que estudiaba medicina, haciendo prácticas en psiquiatría, llegó un chaval con rastas y el psiquiatra apuntó falta de higiene personal, ¿no? Entonces es un síntoma más. O si tú, por ejemplo, vas al psiquiatra y le discutes, quieres saber, ¿no? De ahí, ¿qué me está dando? Y le discutes el diagnóstico que ha hecho, bueno, y esto por qué, o qué tengo que tomar, eso es suspicacia, ¿no? Y es otro síntoma. Y es un agravante más a la hora de desarrollar un diagnóstico con todo lo que ellos conllevan. Incluso el decir en urgencias que eres vegetariano es la hostia para ellos. Es como un símbolo de las estrellas, un bicho raro. Entonces lo que queremos explicar un poco, incidir, es que a raíz de todas estas sintomatologías se crea un diagnóstico, y ese diagnóstico es gratuito y lleva a cargar un montón de consecuencias, sobre todo lo que es el tratamiento psicofarmacológico, pero no solo eso, sino la rotulación, o sea, tener una etiqueta. O sea, todo lo que supone eso, simplemente lo más directo con tu propia familia, ¿no? Además, la etiqueta que socialmente también cumple una función, porque si tú eres un enfermo, yo qué sé, nadie se plantea las causas sociales de esa supuesta enfermedad, el papel que juegan tus relaciones interpersonales en la génesis de esa supuesta enfermedad, directamente a no, que tú pues eres depresivo o tú eres esquizofrénico, entonces tú tienes un problema y el enfermo eres tú. Incluso para ti mismo, la voluntad de cambio ahí, pues si es una enfermedad, es algo externo a mí, ¿no? No puedo hacer nada, o no. O sea, como se. No sé si me explico, ¿no? Se carga la voluntad incluso y la responsabilidad del medio, ¿no? Para una madre, por ejemplo, ahora con el trastorno este hiperactivo, ¿no? De los niños, el CDA, todos los niños ahora son hiperactivos. Cuando te dan los hijos de puta, ya está. Hay niños cabrones, ¿no? Hay niños más revoltosos, menos. Ahora, directamente, todos los niños llevan una rotulación de hiperactividad. Si tu hijo es hiperactivo, tú ya no te planteas si es que lleva una vida como la que lleva, que están 7 horas en el colegio, 3 horas de clases extraescolares y luego, ¿no? En casa no les ves nunca y les cría por la chica que tienes contratada o de la casa y esas cosas, ¿no? Directamente no, es que el niño está enfermo y entonces yo no tengo ninguna responsabilidad sobre que mi hijo sea así, ¿no? Que mi hijo sea no sea el niño perfecto o estupendo que yo quería, sino que es eso. De hecho, es el caso que hay una conveniencia entre la familia y el sistema de salud, ¿no? O sea, tu hijo no es normal, tu hijo no cumple los requisitos que a ti te gustaría que cumpliera, que es que tengas un mueble de Ikea, es decir, perfecto, barato y que luzca, y en vez de replantearte cuál es la trama social alrededor del chaval y qué es lo que está fallando, se le lleva al médico. El médico, desde luego, no se plantea eso tampoco, sino que remite una medicación. Una medicación que se está dando al 10% de los chavales en muchos colegios, que se están dando concertas, se están dando anfetaminas, ¿no? Entonces, con ese ejemplo analizamos el tema de la prevención y analizamos también la relación productivista que hay con el sistema de salud pública, ¿no? Bueno, y el privado. O sea, la relación con la farmacéutica con la industria farmacéutica y sobre todo la relación que hay con la normalidad, ¿no? Que es lo que preocupa ya desde el chaval. Y cómo esa normalidad está imponiendo más sangre y fuego. Lo que decía antes, pues a lo mejor tu chaval no atendía en clase, yo que sé, a lo mejor hacía una FP y era un maravilloso banista, carpintero, un cojón de atacador de bancos o lo que fuera. Ahora no. Ahora quieres que tu hijo sea economista, que tu hijo estudie Derecho y le medicas para ello, ¿no? Una vuelta de tuerca más y hacemos. Intentamos llamar a la reflexión sobre ello, ¿no? O sea, ¿qué modificación de conducta se está planteando en la sociedad? Y sobre todo, ¿cuáles son los efectos a largo plazo que todavía no se conocen que va a tener esa medicalización masiva en este caso de los chavales? En este caso los chavales, pero porque el chaval le medica por esto, pero la ama de casa se medica para poder dormir por las noches, su marido para aguantar todo el día en el curro, y los que no se medican se meten coca el fin de semana, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con...? O sea, como desde el ejemplo de los niños, ¿no? Llegamos a todos, a la medicalización masiva y al etiquetaje masivo, ¿no? De todo. Que además ya son etiquetas que se usan, ¿no? En Durango también hablaban de que eso se está usando en la calle. O sea, cualquiera que un día, como se, tú llevas un mes de bajón y llega tu colega de toda la vida y dice, ¿por qué no te vas a dar una terapia, no? Porque yo creo que tú estás deprimido. O yo creo que tengo, incluso nosotros nos autoetiquetamos, ¿no? De, yo creo que pues soy eufórico, o tengo no sé qué, o me han... Entonces, directamente, o mi hijo es hiperactivo, o sea, como esos rótulos se están utilizando y en realidad son pautas de conducta, ¿no? No son, tengo un catarro, tengo un cáncer. O sea, si tuvieras un cáncer, el cáncer está, hay un tumor que se conoce, que se, ¿no? Que se diagnostica y que se trata. En este caso, todos los psicofármacos lo que van a hacer es paliar, pero no curar, desde luego, ¿no? Y además, como si se, o sea, los mismos psiquiatras, yo creo que se dan cuenta de que eso no funciona, ¿no? También es verdad que es un control que está totalmente disfrazado de cuidado. Y que además hay alternativas, pues parece que no hay alternativas. Porque la alternativa está haciendo la profesionalización en todos los ámbitos. O sea, al principio era solo la psiquiatría, ahora ya se hace prevención, se hace educación social, se hace no sé qué. O sea, es el ir llegando a profesionalizar esas, que en realidad es un malestar cotidiano, ¿no? Que... profesionalizar y desocializar. O sea, romper todo tipo de responsabilidad comunitaria y de lazo común. Es decir, que lo que explicamos una y otra vez, que el origen del problema nunca está en las relaciones sociales ni en el entorno que tú tienes, sino, bueno, ahora se llevan las explicaciones del oficista y de ahí al médico, al profesional. No más, cada X tiempo en las tertulias de la mañana, de la selva, de las tertulias estas que hablan del humano, de lo divino, que se encargan de arreglar el planeta y que opinan de todo, cada X tiempo sale el tema de la salud mental, ¿no? Y siempre sale el típico médico tal y citado que anima a la sociedad entera a las familias que actúen como chivatos, ¿no? A la delación generalizada. Si hay un enfermo mental, no lo habléis, no lo tratéis, no profundicéis, llevadlo al médico. O sea, los problemas son vuestros. Hay un profesional, os va a ayudar, delegad. Y sobre todo no asumáis vuestra propia responsabilidad, ¿no? Que es mucho más cómodo. Y además generando un miedo, ¿no? Por ejemplo, con la esquizofrenia, todo lo que se habla en los medios de comunicación es que no sé qué esquizofrénico ya de antemano ha apuñalado a no sé qué, ¿no? O algo el tema de la violencia de género, es que parece que el hombre estaba fuera de sí, tenía un brote esquizofrénico, sí. O tal. O sea, esto ten cuidado, es peligroso, detéctalo, denúncialo y deja que se deriva, ¿no? Y que se trate. El último ejemplo es el, no sé, habéis visto el super ejecutivo este de Bilbao, que ganaba 700.000 euros más incentivos al año de un ejecutivo hiperestresado de Londres que ha matado a su criatura, una niña de 2 años, ¿no? Hostia, contra eso. Bueno, pues, si eso pasó a las 8 de la mañana, en el telediario de mediodía ya hablan de brote psicótico. Una explicación plausible y brote psicótico. No se hace un análisis social, ¿no? Ah, para todos aquellos que a lo mejor podemos tener brotes psicóticos, implica que como haberte mira así, ¿no? Hostias. Entonces, joder, es algo a tener en cuenta, no toda la mitificación que hay con el tema de la salud mental. Y todo el miedo que genera y todas las falsas expectativas que se crean. Pero, claro, eso, o sea, si después de este etiquetaje, la medicación y demás, si aún así no funciona, queda la opción, o les queda ahí, la opción de la reclusión o el internamiento, ¿no? Que de hecho, que sea voluntario, es tramposo, porque realmente tú internas de forma voluntaria, pero tienes una etiqueta y que luego el alta rara vez es voluntaria. Aunque tú pidas el alta voluntaria, te pueden invalidar de forma que te quedas, ¿no? Y es un internamiento, además, que se sigue manteniendo, o sea, a pesar de la reforma psiquiátrica de los 70, de la apertura de los grandes manicomios, ¿no? Que hacían en el Estado, que eran 3 ahora mismo, y son de enfermos ya, pues, o sea, de peña que lleva ingresada 1000 años, y que no tendría sentido sacarles porque ya no, o sea, directamente vegetan, ¿no? No vive. Pero el resto, pues la, a partir de los 70, los 80 en España, es los grandes manicomios se cierran, se abren unidades psiquiátricas dentro de los hospitales, hay centros de día, ¿no? Se va y viene y tal, y todo además gracias a los fármacos, ¿no? O sea, ya no necesitamos las camisas de fuerzas, sino que tenemos una contención química, entonces el enfermo puede estar en su ambiente normal y sale de ahí, ¿no? Pero aún así, eso en unas condiciones, o sea, aunque sea en unidades psiquiátricas dentro de hospitales, son unas condiciones de coña, ¿no? O sea, con pues todo lo que hablan de la economía de fichas, ¿no? Hablan los conductistas, de si te portas bien y te tomas la medicación, te dejamos salir al patio o te dejamos conversar con otros internos, si no, no. Sigue habiendo celdas de aislamiento, incluso otros, sí, o sea, celdas, o se entierran, ¿no? Directamente en tu cuarto, el tema de las ventanas, las puertas no tienen pomos, o sea, unas condiciones de encierro, ¿no? Directamente, que desde luego, o sea, que tiene de rehabilitador un encierro, ¿no? O sea, vale, están ahí, no se les ve, no molestan a la sociedad, no molestan a la familia, pero desde luego rehabilitación poca, y más con médicos, o sea, con medicamentos constantes, ¿no? Que lo que están es, pues, sedados la mayor parte del tiempo, ¿no? Aunque se hayan cerrado los grandes manicomios, que quedan pocos, las unidades psiquiátricas que existen dentro de los hospitales, es lo que son pequeños manicomios, ¿no? En Valdebrón estuvimos hace poco con compañeros, y te llevamos un cerrador de la mano, con sus llaves, vas cerrando las puertas detrás tuyo, las persianas están bajadas y las puertas están cortadas, o sea, con los pipacortes de la puerta están cortadas con una radial y son la luz es artificial, ¿no? O sea, es un clima de encierro, ¿no? Y no se engaña a nadie. Luego se crean, aparte hay niveles, diferentes niveles de encierro, se crean otros tipos de encierro. Por ejemplo, yo vengo de Granada y la charla de Granada nos contaba un caso brutal de un grupo de enfermos mentales que están asociados a un plan de reintegración social de la Caixa, que el caso es que les tienen por la mañana trabajando 8 horas en el bosque, en el campo, pues haciendo, pues estudiando parques para chavales y todo esto, luego sin comer, o sea, la comida se la han tenido que plantear sus propios compañeros, que son gente que tiene problemas de metadona, acaba de salir del talego, han tenido que asamblearse y plantearse qué podían hacer ellos para darles de comer, porque a los 15 días de trabajar con estos enfermos se dieron cuenta que no comían. Después de comer, van a una fábrica. Y después van a unos chalets que hay en la Zubia, donde encima por estar, tienen que pagar 285 euros al mes. Entonces, es otro tipo de encierro, ¿no? Vas a dormir y estás encerrado en un ciclo de trabajo, ¿no? Porque el trabajo es el que garantiza la normalidad. Como la sociedad, la salud mental hasta cierto punto es incurable, que es lo que te explicaba Lupo. Las soluciones que te dan son paliativas. El factor que determina si mejora o no mejora, curiosamente, es el trabajo. Es un factor ideológico. O sea, estamos hablando de norma, no estamos hablando de salud. Hay una confusión que es tendenciosa, que es venderte la salud como norma. En ese punto de vista, nosotros lo vemos heredero del lema nacional socialista de trabajo será libre, ¿no? La misma jodienda retorcida de la democracia es el trabajo será normal. Si esta gente mejora, sus familias están muy contentas porque han salido del núcleo familiar, porque trabajan tanto que trabajan 16 horas al día. Porque si os cuento los sueldos, pues os reís, porque entre los dos sueldos no llega a 600 pavos al mes. O sea, es una situación de semiesclavitud. Y es otro tipo de encierro. Estás encerrado pues en el campo, luego en la fábrica y luego en el chalet hacinados en habitaciones 3 personas. Y encima pagas por ello. O sea, la mitad de tu mierda es lo que te dan, pagas. Y en todo este mecanismo participan un montón de asociaciones, ¿no? Desde las asociaciones de identidades. Es una cadena que viene de la Comunidad Económica Europea que da subvenciones, el Estado que las reparte a las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas que las derivan a ONGs, las ONGs se convivencia con entidades bancarias y ahí pilla cacho todo el mundo. Y el problema es que pilla cacho se disfraza de cuidado, ¿no? Y es lo que acojona, lo que vemos súper sutil y que les ha quedado perfecto. O sea, es la dominación de siempre, la dominación del cuerpo y del alma, la aniquilación de la voluntad, pero encima disfrazada de cuidado, encima todos esos tipos que se están alimentando de ti, todos esos trabajadores sociales, psiquiatras, psicólogos, cuidadores que están viviendo de tu jodida enfermedad, no sé, parece que te están cuidando, que son la hostia como personas, incluso socialmente tienen un estatus, ¿no? O sea, Entonces lo que debemos plantearnos es sacar un poco a la luz de qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando con el control social? ¿Y cómo se está depurando? Y cómo además este tema, que es lo que a nosotros nos interesa más, como el tema de menores, es un tema transversal, sale del veto. Es una posibilidad para la gente que luchamos contra el orden establecido para salirnos del veto, para salir de nuestro entorno y luchar contra la gente, porque es un problema transversal, atraviesa toda la sociedad. Diferentes capas sociales, diferentes edades, diferentes lugares geográficos, que es la dominación plena, ¿no? Entonces sacar este tema una y otra vez, dar mil charlas, sacar libros, fanzines, ¿no? Entonces, por eso lo hacemos. Un amigo de trabajo, si cualquiera, aunque sea una terapia con porque un rato estás un poco ansioso y acabas, todos hemos acabado a veces que es una terapia psicológica de cualquier tipo. Uno de los factores siempre que tienen en cuenta es que tu vida sea ordenada y que seas capaz de mantener un trabajo, ¿no? Que tengas un trabajo estable y que seas capaz de mantenerlo, o sea, cómo eso está ahí y eso, ¿no? Disfrazado de cuidado, que es lo que, o sea, lo que acojona es que todo eso son buenas intenciones, es cuidado. Por ejemplo, cuando tu madre, otra vez volviendo a los niños, ¿no? Cuando una madre psiquiatriza a su hijo, lo hace con todo el amor del mundo y con todo el cuidado, ¿no? Porque, coño, es que, yo qué sé, o sea, de un brote, un delirio, un ataque de histeria, somos impotentes, ¿no? Y estás viendo sufrir a alguien a quien quieres, si te tienes al lado, pues eso, a tu hijo, a tu compañero, a quien sea, ¿no? Y dices, ¿qué coño haces tú ahí? Pues con todo el cariño del mundo, y además muchas veces, si el psiquiatra que le llevo es muy bueno, ¿no? Porque me cobra 100 pavos la hora, es el mejor psiquiatra de la ciudad, ¿no? Pues tú lo estás haciendo con todas las buenas intenciones y ahí es donde se confunde, ¿no? Se cuida de esa buena intención con un control que es, yo creo, de los más descarados ahora, ¿no? No sé, igual que vemos tan obvio el control policial, pues es que esto está en todas partes, que hasta para currar de lo que sea te hacen un test, ¿no? Antes, y, o una evaluación previa y una evaluación psicotécnica, claro, con los criterios de normalidad acompañantes también, ¿no? Porque, entonces es que todo el tiempo el sacar eso, ¿no? Y cómo estamos entrando en eso. Y volviendo al tema del encierro, si partimos de que la libertad es terapéutica, que partimos un poco de eso, ¿no? Eso lo pone en un muro del riesgo y es que es cierto, ¿no? O sea, el crear tu, la autonomía, la libertad y demás, nosotros lo consideramos terapéutico, ¿no? Pues ese tomar conciencia de tu malestar y hacer algo con él, ¿no? El tirar para adelante y ver que lo que te está creando es malestar y poder romper esa situación. Pues evidentemente, si la libertad es terapéutica, el encierro no puede serlo, ¿no? Y es, está claro que no lo es. Y de hecho, o sea, el tema es que esto se sabe. O sea, es decir, que los psiquiatras lo saben, ¿no? Que sus cosas no funcionan y de hecho te avisan de antemano que, oye, esto es para toda la vida, esto, ¿no? Yo no te lo voy a curar. Yo no conozco a ningún médico, ningún oncólogo de esa cáncer que de antemano te diga, el oncólogo a lo mejor sí. Pero nadie te dice, yo qué sé, no, mira, es que yo ese catarro no te lo puedo curar, ¿no? Pues los psiquiatras de cáncer lo saben, que tú... En cuanto tienes una patología de cierta gravedad, si tú acudes a una consulta psiquiátrica, lo primero que te dicen es, bueno, chavala, vamos a intentar mejorar tus condiciones de existencia. Entonces, tú dices, vas a trabajar y vas a estar enfermo. Te vamos a ayudar a currar, te vamos a ayudar a tener relaciones sociales estables, pero tú estás enfermo y sancionar, te la llevas a la tumba. Y es lo primero que dicen. Y es la primera hostia, es el gancho directo, ¿no? El abatimiento. A partir de ahí, cuando tu voluntad ya está doblegada, cuando te han dicho que tu vida va a ser una mierda hasta que te mueras, sobreviene la medicación, sobrevienen los encierros, sobrevienen un montón de mecanismos. ¿Y lo más? No, y hablando un poco de lo que decía antes, en Granada nos decía un chaval, es que la videovigilancia, es que la nanotecnología, ¿no? Es que el control va más. Es que lo que intentamos hacer nosotros con las charlas y las publicaciones es explicar que el control activo de las voluntades humanas, del alma, ya está aquí. O sea, igual que antes del segundo asalto proletario asociado a las clases en los 70, se consiguió el control total de la fuerza de trabajo, del cuerpo de los trabajadores, ahora es la cabeza. O sea, cuando hablábamos antes de si no es la madre la que se toma Valium, es el hijo que toma Concerta, si no es el hijo, el adolescente que toma Speed, si no es el padre que toma Coca, o sea, la sociedad está medicalizada, tanto con drogas legales e ilegales. Y eso tiene un correlato que es un equilibrio químico. O sea, el control es tan total que nos planteamos que si mañana no hubiera Prozac, no hubiera cocaína, la democracia se desmorona. Y yo me lo creo. O sea, si mañana no hubiera sustancias químicas para intentar sobrevivir al horror que tenemos todos los días, y a una vida totalmente empobrecida, y donde las experiencias vitales no valen nada, las relaciones interpersonales están totalmente deterioradas, y todo está facilitado, sin sustancias no podríamos sobrevivir. Como conjuntos sociales, no hablo a nivel individual. Entonces, joder, reflexionar sobre eso, ¿no? Está muy bien el tema del control social, de que cada vez más policías, está muy bien. Pero hostia, el consumo de neuroléticos se dispara exponencialmente todos los años. Es que los psicofármacos están a la orden del día. Y los psicofármacos, a diferencia de otro tipo de medicinas que actúan localmente y que se pueden explicar, los psicofármacos son básicamente medicinas para el alma. Afectan a los estados de ánimo y a los niveles de conciencia. Entonces, control más sutil, más cotidiano, más cuidado y más efectivo que ese, a día de hoy yo no me lo encuentro. Y luego el tema, volviendo a esto de los profesionales, ¿no? Que es que además es gente, o sea, que realmente se creen que están cuidando, ¿no? O sea, yo creo que cuando alguien, por ejemplo, estudia psicología, o yo que estudio psicología, que empieza la carrera diciendo, hostia, voy a echar un cable a la peña, ¿no? O sea, voy a tener un trabajo en el que voy a ayudar a la peña, voy a, no sé, va a servir de algo. Y realmente lo que vas viendo luego es todo esto, ¿no? O viendo unos cuantos, ¿no? Vas viendo esto del control y qué papel te está dando, ¿no? Que cuál es tu rol laboral, que vas a cumplir, de cómo sostenas el sistema. Y claro, habrá muchos que se den cuenta y digamos, oye, pues, no sé, yo aquí no entro, ¿no? Pero mucha peña dice, bueno, pero es que por lo menos curro de lo mío. Y eso se ve, yo soy Santi, contaba con lo de OBLEN, ¿no? Los educadores que están currando ahí dicen, bueno, sí, pero es que estoy currando de lo mío. De no curras de lo tuyo, estás currando de carcelero, ¿no? Pero, bueno, pero es que yo estudia para esto, ¿no? Es que yo no me voy a poner a no poner voy a poner copas, a, claro, vosotros. Pero yo no he hecho una licenciatura para ser, o una diplomatura o lo que sea, para ser camarero o para ser barrendero, ¿no? Sino, esto es lo mío. Y pues tío, planteate si esto es lo tuyo. O los mismos psiquiatras, ¿no? Lo que decíamos de los psiquiatras, ven que eso no va a ninguna parte, ¿no? Que no lo tienen que ver. Como tienes cronificado a tus pacientes durante toda la vida, tienen que darse cuenta, los primeros ellos, de que eso no funciona. Pero cuando van a reconocer, oye, esto no funciona, porque se han hecho una carrera, se llama medicina, ¿no? Es bastante jodida, se han hecho un máster, tienen su especialización, les invitan a los presos y están en todo lo que pasa. Eso es su bienestar o el del loco, ¿no? Y si el otro está loco, pues más le da. Ya me, o sea, como que todo eso se autoengaña, ¿no? Y el autoengaño, no, te estoy cuidando, no te estoy sanando. Pero bueno. Ponemos el ejemplo de la peli de los demonios de Terry Gilliam, que no sé si la habéis visto, la de Bruce Willis. Que, bueno, pues hay una psiquiatra, Bruce Willis viene en el futuro contando un delirio, interpretando un delirio psicótico, y le pinchan ahí de todo hasta que el tipo se queda babeante. Más tarde la psiquiatra es secuestrada y su jefe le dice, bueno, has pasado un shock traumático, toma tranquilizante, y dice, no, es una cosa tonta. La psiquiatra, o sea, que hay que desmitificar el rollo de que ellos son conscientes, ¿no? Ahí queda muy claro, los psicofármacos para los demás sí, para mí no. O sea, saben lo que se hace y saben que cumplen un rol social, en este caso, ideológico. Y luego el tema de pareja, ¿no? Claro. Aparte del tema de chavales, ¿sabes? Que ya se hemos contado un poco, que nos quedo preocupado, y que en Madrid hay un conflicto abierto, que os podéis informar de él, que lo lleva, bueno, estamos así en familia, Santi, para que la alarma, así que lo está moviendo en una asamblea. Nos interesamos hoy en el tema del talego, ¿no? Que hemos intentado, conversando con chavales que están dentro, que acaban de salir, cuál es la función de los psicofármacos dentro y cuál es el rol de los psiquiatras dentro. Y, o sea, nos hemos, yo personalmente, hasta donde ya mis conocimientos de farmacología, nos hemos quedado acojonados, ¿no? O sea, que nos decían de 10 años para acá, o sea, el talego se ha psiquiatrizado. O sea, aparte del uso de tranquilizantes y hipnóticos y pastillas para dormir, está, o sea, eso es todos los días y a todo el mundo. O sea, tú tienes un problema de espalda, vas al médico y tienes un problema de espalda con mi catre, tal cual, no está mío. Partiendo de que eso está generalizado, de que hay un trapicheo incluso con las pastillas, con los tranquilizantes, lo que nos ha asustado más, aparte que te decían que a partir de cierta hora de la tarde no podías hablar con otros reclusos y tú estás sin medicar y esto sí, es que se están utilizando neuroeléctricos con fines sedativos. Los neuroeléctricos no tienen sedativos, se utilizan en pacientes, se puede llamar con esquizofrenia, con síntomas psicóticos para atenuar esos síntomas psicóticos. Uno de los efectos secundarios de los neuroeléctricos es que te dejan cao. Pues está utilizando, lo que más está utilizando es la cipresa, que es un neuroeléctrico bastante fuerte y dosis muy elevada por las noches a los presos. Y además eso se contradice, ahí se están contradiciendo otra vez ellos mismos, ¿no? Porque estás diciendo que es un fármaco específico para una enfermedad y luego la estás repartiendo como anestesia para caballos, ¿no? Directamente, pues, no sé. Por ejemplo, al ejemplo del antibiótico, nadie repartiría antibióticos con otro fin que no fuera acabar con las bacterias en concreto, ¿no? El caso concreto que tenemos es un caso de Cambrians, ¿no? De un chaval que compartía el sabolo con un compañero. Al chaval le daban a las 8:30 de la mañana un tranquimacín, a las 12:45 dos, y a las 18:45 25 miligramos de Ciprexa. Entonces, para que os hagáis la idea, si tienes un proceso psicótico más o menos normal, lo que se están dando son 10 miligramos al día. Estamos hablando de 25 de una tacada. El efecto, que el chaval no se levantaba para el recuento, porque directamente estaba sedado y echando agua por la boca. Y todavía casi le pegaban, ¿no?, si no intercedía a nuestro compañero, porque el tío no se podía levantar. Entonces, claro, esto tiene dos vertientes. Una ética. O sea, para mí eso es tortura. Dar Ciprexa a gente para que la gente esté tranquila es tortura, y quien lo ejerce es un torturador. Y tiene una responsabilidad social. Y nosotros, como militantes anarquistas, autónomos, o como hostias lo queréis llamar, tenemos una vinculación con esa responsabilidad, ¿no? Y la segunda es economicista. O sea, imaginaros el frotarse las manos de Lili, que es la empresa que distribuye Ciprexa, cuando tiene un mercado que, aunque es un nicho de mercado, como dicen los especialistas en marketing, de 63.000 presos. Que es, utilizando y retorciendo su propia terminología marketing, nunca mejor dicho, mercado cautivo, porque están presos. Entonces, lo que nos hemos explicado es que en la mayor parte de los casos esta medicación es forzosa. Se está inyectando a lo peridol también. A la gente que no toma día a día, se le inyecta y dura 15 días a 3 meses. Entonces, claro, los beneficios empresariales son la hostia. Pues tú tienes a alguien cumpliendo condena con medicación forzosa. Entonces eso es la doble vertiente de la económica. Una gente se está flotando, una responsabilidad y ética. Estamos hablando de todo. En mi caso, o sea, opino que es tortura, directamente. Pero bueno, y también parece que es un tema del que cuesta hablar, ¿no? Pues unimos a Oscar Herria, un pueblo que allí la gente debía haber presos a montones. Y tampoco es un tema que se trataba, ¿no? Que no se estaba hablando públicamente. Joder, necesitar un poco... Son los mismos presos que están pidiendo, ¿no? De, oye, dame algo para dormir, dame... O incluso presos que están metiendo en el programa de metadona sin haberse puesto de ir a nunca. Pero es que también, pues, otra vez, la economía de fichas, ¿no? De si participas en ciertos programas o tomas ciertas sustancias, el paseo es un poco más largo, te dejamos salir o... De beneficios penitenciarios. Y al revés también, ¿no? Si no tomas metadona, no pierdes permiso. O sea que... Si el talego siempre hemos dicho que se concentran todas las miserias de este mundo y todas las opresiones, si hablamos de medicalización masiva de la sociedad, de cicatrización del entorno social a nivel planetario, el talego es el máximo exponente. Es donde vemos la voluntad de los hombres reducidas a mínimo. Y ya no estamos hablando tanto de condición física, el aislamiento, estamos hablando del fármaco. Estamos hablando de que a lo mejor la lucha, bueno, a lo mejor no, lo afirmo, las luchas de la COPE de los 80 ahora mismo no se pueden llevar a cabo. Y no apelando a niveles de conciencia, ni apelando a niveles de militantismo dentro del talego, sino directamente porque tres cuartas partes o un índice muy alto de la sociedad carcelaria está drogado. Porque la lucha de los CIE de los 90, y nos lo han dicho gente que estaba en esa lucha, ya no es planteable, porque no puedes hablar con tu compañero de bolo porque está puesto hasta las cejas. Entonces ese es el máximo exponente del control. Un poco eso, ¿no? ¿Cómo lo crees? Yo que sea, este bloque desde antes, que por hablar podemos dar vueltas a lo mismo o tocar temas. También, joder, estamos preocupados a saco con el tema de drogas, ¿no? Porque hablando con un chaval que vino aquí con su madre en las últimas jornadas, la madre nos contaba, ¿no?, que cada vez que su hijo ingresaba y se veía como bien de madres, igual que en el caso de las comisarías cuando hay detenciones, y la gran mayoría estaba por tema de drogas. Los últimos datos que tenemos es una horquilla entre el 70 y tantos y el 80 y poco% de ingresos. El 80 y tantos% de los ingresos psiquiátricos de este estado es por droga. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Y qué está pasando con esa espiral que yo me drogo con drogas ilegales, lo cual supone una modificación de mi conducta, un faseamiento de mis relaciones sociales, una invalidación de mi capacidad de lucha, y luego me psiquiatrizan, ¿no? Entro en una espiral de drogadicción legal. O sea, el resultado final es que estamos siempre drogados. y joder, nuestra tesis es que es un mecanismo de control social. O sea, que vienen del mismo lado. O sea, el speed y la cipresa vienen del mismo lado. O sea, viene una ideología dominante. A lo mejor es una tesis un poco cazurra, pero vamos, yo me la creo. Entonces tocamos eso mucho, el tema de drogas, porque el tema de drogas no se habla, ¿no? No, ahí sí que hay un tabú alucinante. Y hay caídos, y hay caídos, y hay quedados, y hay quedados. En los barrios, en los grupos de colegas, en los centros sociales, y no se habla. Eso sí, como a alguien le cojan haciendo un sabotaje y se vaya al talego, todos nos movilizamos, todos hacemos asamblea de apoyo, ponemos pasta, sacamos pegatinas, pero no sé quién se ha quedado. Lo que decía Fisolema, ¿no? Que buscar la responsabilidad en el dolor ajeno por encima de la palabrería, joder, duele un montón. Y está pasando, nos están inflando a pies por alto con el tema de la salud mental. Y no se habla. Entonces, un poco la tesis que mantenemos es esta doble tesis, ¿no? Lo de la relación entre enfermedad mental y ideología, y la relación entre enfermedad mental y lucha. Nosotros no damos recetas mágicas, pero sí que sostenemos que la lucha contra el dominio es terapéutica. No que te vaya a salvar de tu psicosis, no que te vaya a sacar de todas las depresiones, no que es terapéutica de verdad. Que buscar gente de lucha y desarrollarlos es terapéutica. Que reconstruir la red social que tienes al lado, que la gente cuando hay alguien con dolor psíquico se asamblee y busque soluciones prácticas a ese dolor psíquico, es terapéutico. Que la lucha contra enemigos que tú señalas y identificas en tu proceso de dolor psíquico es terapéutico. Que eso sana, que la revuelta sana. Estamos en un local, que es otro programa anarquista, que los principios básicos del anarquismo, que la acción, la denuncia, el apoyo mutuo y la solidaridad sanan. Lo que pasa es que hay un miedo tremendo a afrontarlo. Es mucho más fácil expresar tu solidaridad con un preso al que no conoces, o con miles de luchas lejanas, o mismo con el folclore de los 90 de los zapatistas, que con gente que está cayendo a tu lado, ¿no? Entonces proponemos eso, y luego en base a experiencias concretas defendemos ese punto de argumentación. O sea, hay gente que está jodida y que su propio entorno se está reestructurando, están creando asambleas de apoyo, están buscando casas para ocupar o para alquilar para que esa persona esté mejor, se está juntando pasta, y eso es mejor que cualquier píldora que puedan dar, y eso está en nuestras manos. Y si de verdad somos tan antisistema, tan libertarios, nos tendríamos que replantear eso. Si nos están atacando a la vida cotidiana, si nos están atacando al día a día, a lo más íntimo de nosotros, defendámonos ahí. Es muy evidente que la gente se está muy mal, ¿no? Que es muy fácil pegar dos pedradas a un LP y yo lo defiendo y es cojonudo, pero hay mil enemigos más en la sombra que están acechando día a día, que nos están arreando. El Thomas Sachs dice que hay una relación directa entre la supervivencia social y la muerte espiritual, ¿no? O sea, Nietzsche hablaba de que el dominio genera dos cosas, que son el empobrecimiento y la separación. La separación de nuestras propias posibilidades para realizarnos, que no las estamos desarrollando porque el entorno nos lo impide, y el empobrecimiento de la vida, que se ve limitada a una mierda. Entonces, en esa vida limitada y empobrecida, es normal enfermar. Se lo explica muy bien Ted Kandinsky en el Manifiesto de una Bomber, que explica que la sociedad es neurótica porque genera enfermedad al contraponer las expectativas para los que nos hemos criado y la realidad empobrecedora de la supervivencia social, ¿no? Entonces esa disonancia genera malestar, y ese malestar hace que pese. Ponemos siempre el ejemplo del club de la lucha, Pradico, de cuando dice, nos han criado para ser estrellas del rock y no lo somos, y estamos enfadados. Pues joder, si lo analizas un poco, nos han criado para ser maridos y mujeres perfectos, trabajadores felices y autocomplacientes, folladores natos, un millón de cosas. Y el problema no es que estemos cabreados, sino que estamos enfermos. Entonces damos vueltas ahí una y otra vez, ¿no? Entonces intentamos hacer teorías sobre esto y proponer soluciones prácticas. Pero bueno, o sea, lo que intentamos definir al establecer la relación entre psiquiatrización, dolor psíquico y sociedad es la preponderancia de una ideología. O sea, hasta cierto punto los psicólogos y los psiquiatras sustituyen a los antiguos sacerdotes, son los legitimadores de una moral dominante. O sea, Debord decía que el espectáculo era la materialización de la ilusión religiosa, ¿no? Pues joder, nosotros sostenemos que quienes mantienen ese espectáculo son los nuevos sacerdotes, son los nuevos policías del pensamiento, de los nuevos brazos armados de un estado de vida, de un estilo de vida, perdón, que son los psiquiatras y los psicólogos, que aplican una norma. No están hablando de curar, están hablando de normalizar. En gran parte de su discurso, siempre normalizar. Entonces, si tú analizas la sociedad, tienes perfectamente que caigas en serio, tienes perfectamente que tú tengas la contradicción entre que estás criado, formado y viviendo en un círculo continuo de imágenes donde no hay nada y donde las relaciones personales están falseadas, y además en un aislamiento, porque esa misma sociedad que te hace ser guay, chachi, manejarte en un entorno laboral y de fiesta y en unas relaciones totalmente falseadas, te somete al aislamiento. Y en ese aislamiento, en esa soledad, tomas conciencia de lo que hay. Y es lo que llamamos la teoría del desencanto, ¿no? Cuando te desencantas, es muy fácil petar. Y si no petáis vosotros, va a petar a alguien cerca. Si no es familia, es un compañero, es... Y hay que estar preparado. Y hay que formarse, y hay que... Joder, hay que esforzarse. O sea, nosotros no somos... No sé, universitarios grandilocuentes, ni nada, ni... Describimos desde nuestras propias experiencias. Intentamos hacer teoría para nosotros y para los que están cerca. Y formarnos. Y si no sabemos de farmacología, pues removemos cielo y tierra y vamos con un tipo que sabe farmacología y nos lo explica y lo sacamos en mi fanzine. Entonces intentar afectar esa voluntad de querer formarse, de tirar para adelante. De que no hace falta especialista ni nadie que nos salga el culo. Y como además especialista, muchas veces cuenta con unas herramientas que pueden ser muy útiles a cualquiera, ¿no? En un momento dado. O sea, que no vamos a entrar ahora, no. Son psiquiatras, son psicólogos, son educadores, son malos, y yo no cuenta con herramientas que pueden ser útiles si de verdad se utilizan para, pues eso, ¿no? Para la toma de conciencia para cambiar ese malestar o que ese malestar se transforme en lucha, ¿no? Y como el colectivizar esos saberes es necesario, ¿no? Es imperativo ahora mismo, ¿no? Esto tiene que estar en manos de... O sea, si sus intereses están claros, pues vamos a quitarle esas herramientas y ponerlas en manos de los que podamos necesitarlas en un momento dado, ¿no? Pero es un poco además la idea del colectivo este que estamos montando ahora, ¿no? El colectivizar saberes, experiencias, o sea, de peña que diga, bueno, pues a mí esto en un momento dado me funcionó, a mí esto no... mi experiencia fue tal o fue cual otra, ¿no? Y que... otra peña en una situación semejante le pueda servir para algo, ¿no? Poder, por eso, poner en común todo y hacernos responsables o un poco de autonomía sobre nuestra propia salud mental también, ¿no? O sea, sobre nuestro bienestar. Y como eso, como el cuidar de nuestra gente, además de ser terapéutico, es revolucionario, ¿no? O sea, como el cuidado también, o sea, es necesario, hemos mercantilizado mogollón nuestras relaciones más cercanas, ¿no? Porque se va hablando, me ha venido a la cabeza, ¿no? Es mucho más fácil implicarse en una lucha que es mucho más lejana, porque al que tenemos al lado, pues es que es un coñazo cuando está mal. O sea, claro, o sea, que tú, yo qué sé, tu amiga del alma de pronto esté súper jodida, es una putada, porque te implica quedarte 3 días seguidos con ella en casa, aguantando lo mal que está, y es mucho mejor incluso, es mucho más divertido salir a pegar carteles, ¿no? Y echarte unas risas. O sea, como una lucha lejana es mucho más importante que otra, que realmente también consideramos lucha, creemos que es necesaria, pero como es algo tan cotidiano, o sea, son nuestras propias relaciones, y al final basamos mucho nuestras relaciones en costes y beneficios también, ¿no? En, bueno, te cuido en la medida en que me aportas algo, si no, ya no... Si tengo el riesgo de caer yo también, me entorlejo, ¿no? Lo que decía antes, eso genera miedo. El cuidado de nuestra peña, como eso, que es tan, pues, tan revolucionario, por ejemplo, de alguna manera, o más, como cualquier otra acción directa, ¿no? No se considera... No sé si me explico, ¿no? Que cuidar de los tuyos directamente, si lo analizas, es una práctica insurreccional, porque rompe con la contingencia de los valores, rompe de los valores del mercado. O sea, lo haces porque sí, porque es un deber, es un honor y es un placer, y punto. Porque tú cuidas a tu gente y no esperas nada a cambio. Estás rompiendo con la lógica del mercado, estás rompiendo con el esperar algo de los demás. Sea echar un polvo, sea que te den curro, sea... soltarte una sonrisa. Lo haces porque es una práctica insurreccional y es un revolucionario. Y tú tienes tu propia ética. Y frente a la ética del mercado, haces la ética del cuidado revolucionario. Y sé que suena mogollón de grandilocuente, de hecho suena casi más estalinista, pero, ¿sabes? Me lo creo a muerte, vamos. Y además es la hostia satisfactoria. Es tan satisfactorio como pegarle fuego a algo que te odias mogollón y que no te quiere. Es igual de satisfactorio. Además una cosa no excluye la otra. Lo que pasa es que es lo que dice Luco, es jodido. es mogollón de jodido, pues quitarte los pendientes, ponerte guapo y tener que ir al hospital, hablar con un médico, hablar con la familia, acompañar a la gente al centro de salud, meterte en internet, bajarte el vademécum, informarte cuáles son los efectos secundarios de los fármacos que está tomando tu colega. Es jodido, pero ¿quién lo va? Es autonomía, ¿quién lo va a hacer por nosotros si no lo hacemos nosotros? Nadie. Y en el reto cae más gente. ¿Y por qué más cae más gente? Porque es evidente. Porque tenemos unas ideas en la cabeza que son tan incompatibles con la realidad, que chocan tan de frente, y la derrota es tan cotidiana y tan dura, y tus colegas te van al talego, y te metes en mil asambleas que no salen, y la represión, y la tristeza, y la gente que se raja. O sea, caer está a huevo. Está a huevo. O sea, el dolor psíquico está al dolor de ti. Cuando llevas X años de derrota, yo qué sé qué. Yo, por ejemplo, o sea, creo que soy un poco más mayor, media de gente que hay aquí, de los que empezamos, no queda casi nadie. Eso quema la cabeza como lo que más. Y que no está con la ketamina dirige una ONG y que. Entonces, joder, ¿cómo te va a doler eso, coño? Eres anarquista. Estamos súper pesados hoy. Por lo general la gente habla un montón en las charlas, pero vaya. Ya, yo qué sé. También esperamos charlas, hacemos, porque como nos toca tanto, pues nos involucramos mucho, ¿no? Es como dar una charla sobre especulación urbanística. No sé, no tenéis... Que también nos toca bastante. Ya, también nos toca bastante, pero es igual.